La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Let's go, girls. Aquí estamos. Aquí estamos, volvimos. Hola, amiga. ¿Cómo andas, Nancy? ¿Cómo tanto andan? Tiempo. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te trató Miami? Que anduviste viajando. Volviste a la Argentina, amiga. Te extrañamos. Estaba estresada, como dice Emil. Estresada. Por eso no vine. Todos bien. ¿Y ustedes bien? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, medio revolucionados. Bueno, el país anda revolucionado. Amiga, Emi, ¿cómo estás? Todo bien, acá, con el cambio de clima este. ¿Viste? Ahora se está Emi siempre todo. Su problema, que es cambio de con clima. Con el cambio de clima, sí. Pero ¿por qué duerme con la cola al aire? Yo ya le dije. Hay problemita. Amiga. La otra vez venía, la semana pasada veníamos para hacer la radio. Bueno, ni una vino, me fui a la mitad del camino. Yo le mandé a él, me dijo, ay no, está lloviendo, me va a hacer mala lluvia, no me volví para mi casa. Ay, no tenía que Es que le tiene miedo al agua, ¿viste? Para que se ríe. Como todo gato. El Michifus. Le tiene miedito al agua. Bueno, así que bueno, ¿viste? Estamos como todos medio estresados, medio esta cosa así. La alergia está. La alergia del. La energía del tiempo y de la gente que están todos locos también. Sí, la sociedad. Están todos locos. La política también. La política los tiene te ahí. Hace. Después de cuántos años, de vuelta a balotaje, ¿no? Sí. Y ¿quién lo iba a decir? Volvimos otra vez con eso. Y sí, después de cuántos tiempos. Ah, no sé, ni idea, amiga. Ni idea, no me acuerdo yo la fecha que hubo eso. No, pero mucho. El 2015. La gente ya está como, viste, densa, sí. Se pone intensa. Y a todos lados que vas es la misma cantaleta. Entonces es como que afloja, amigo. Para un poco, ay, loca. Sí. Bueno, le mando más saludos a la que siempre nos está escuchando siempre. Porque hace dos semanas que nos tuvimos. Dos martes, ¿no? Que nos hicimos. Sí, que nos rateamos. Le mandamos saludos a los por nosotros también nos estresamos, gente. Para mí lo están prendiendo velas negras. ¿A dónde nos pueden escuchar? ¿A dónde nos pueden encontrar? Por Instagram, como Venganza Efectiva, búscalo. También lo podés buscar en TikTok, en Facebook, también no en Grindr. Creo que en OnlyFans. En Grindr los clausuraron, ¿no? Sí. Ahí no escuchan. Nos sacaron por puto de ahí. Muy pasiva era. Por sí, bueno, y gracias a Olga Vázquez también, que por siempre supuesto, nos encontramos siempre acá. Es nuestro la segundo radio hogar. Y a Radio Nauta, por el espacio también. A Radio Nauta ahí. Y hoy tenemos y un que invitado. Que siempre que tiene paciencia a nosotras, que es la sí que siempre está. Hoy no está. ¿Cómo le mandamos un saludo. Porque también, viste que nosotros somos internacionales. A nosotros nos convocan. Y bueno, Jaimito voló. Le mandamos Jaime voló international, viste. Dice que estuvo muy buena la función que hizo. ¿Qué acá? Hizo? Yo no vine. No, yo no pude porque estaba trabajando. Pero dice teatro que estuvo muy bueno, sí. A ver si lo ponen en otro horario donde yo pueda existir. O por lo menos que me haga un show privado. Bueno, y le damos gracias a Pablito hoy, que está hoy ahí tocando los botones, haciendo magia. Y a Chana. A Chanita y a Newell, que está que nos trae el elixir nuestro de cada día. Y bueno, le mandamos bastante saludo también. ¿Qué tal? Sí, a todos. Si nos escuchan todos. A todos muchísimas gracias por estar ahí. Así que bueno, amiga, ¿cómo te trata la alergia? ¿Cómo te trata la humedad? ¿Cómo te trata el clima? Ay, sí, las climas están horribles. Llueve, calor, frío. Ay, no, todo junto. Pero El domingo hacía calor, ¿no? El domingo sí. Estaba pesado. Volvimos de la votación, todo transpirado. Y después el lunes con lluvia. El lunes, lluvias. Ayer, anteayer. Bueno. Y perdimos. Sí. Bueno, no, todavía no perdemos. Todavía no. Haciendo campaña. Pasan cosas raras, cosas que pasan solo en Argentina, ¿viste? Pasan el clima está raro, todo. Igual se acuerdan, yo me acuerdo mucho de. Inclusive cuando estábamos con el tema de las elecciones y todo eso, sí, sí. Y yo me acordaba mucho de lo que contaba Venus, de que iba a estar como un clima raro. Muy raro. En todo sentido. Sí. O sea, que como que tendríamos que estar preparados para todas eso estas es cosas. Cierto. Y yo dije, mira, era muy literal lo del clima raro. Tenía razón, le damos razón a ella, porque eso es cierto, porque la energía es muy, muy, muy así. No sé, nosotras, opens. Bueno, yo soy mi energía, la entiendo así. Pesado, la sabemos. Y después le preguntamos a Guachana después. Sí, sí, nos tiene que contar a ver cómo lo trata ella también el clima. Ah, Chana también estuvo en unas marchas en Bariloche. Sí, ahora le vamos a pedir que nos cuente un poquito. Muy lindo estuvo también. Estaba hermoso, las guanteras. Es hermoso. Sí, unas fotos. La foto. Pero vive viajando. Sí, ella cómo hace. No sé cómo hacer. Le vamos a pedir, le vamos a preguntar a ver cómo está, a ver si nos va resulta nosotros también. ¿Algún sugar daddy tendrá? Cada alguna sugar mami, por ahí sí. Que la está. Tengo. Los beneficios. Hay que buscar entonces. Chicas, me voy a volver lesbiana, porque sí, yo necesito viajar también. Claro. No puede ser. Así que bueno, Dios. Chiquis, así arrancamos. Uy, sí. Y después volvemos con temas más. Y después serio. Hay muchas noticias, ¿eh? Vamos a hablar sí, de política, las que viene con todo. Nos toca, chiquis. Nos toca explicar un poco la política. No a Garros, que Garros está contando todavía su boleta, que no quiere dejar que gane el otro. Está muy, muy. Está enojadísimo. ¿Qué le pasa, señora? Basta. Dice que 15 días tiene que esperar contar todos los votos para poder saber. ¿Cuántas veces va a contar? ¿Será, no que sé. ¿Será que se hace ahí su puestito en el bosque, el Garro? va a ir a copar ahí la zona, para mí. Sí. Así que bueno, chiquis, vamos a una musiquita. Una musiquita y después volvemos. Volvemos con mucho más. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Me voy a la plaza, llevo mis banderas, llenando de colores la ciudad entera. Me voy a la plaza. Vamos, vamos todos a la plaza. Ay, sí, vamos todos a la plaza. Maquilladísima, obvio. ¡Ey! Se viene la... con muchas plumas y con mucho arco iris. Toda montada. Sí, sí, sí, sí. Hablando de montarse, se viene la marcha. La marcha del orgullo. Bueno. Qué lindo. Bueno, falta todavía un poquito, todo. Pero... Acá falta todavía poquito. Sí, falta. Pero bueno, estamos ahí como... Se está preparando. Estamos queriendo ahí asomar, Febo asoma sus colores LGBT. Va a salir el arco iris después. ¡Ey, qué lindo! Hace un montón que no voy y bueno... Se supone que va a estar buena, ¿no? ¿Año pasado tú viste vos? No sí. No, el año pasado no. ¿A cuál? A la de Capital. Ah. No. A la de acá sí. ¿En la de La Plata sí estuviste? La Plata sí, obvio. Estuve ahí yo, reina, primero. Ahí diva. Primera dama era. Primera dama, como no podía ser de otra manera. Y después se te bajó la primera dama. Bueno, pero... Cosas que pasó. Bueno, chiquis, a ver... ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Fueron a votar? Sí, yo fui a votar. Bueno, pero... ¿Metiste el sobrecito en la urna? La urna, sí. De una. Contanos cómo fue tu experiencia, amiga. Contanos. No fue la primera vez voté, año pasado, cuando hubo a Tolosapa. No niego mis... fue mi error. Mirá vos, obvio, traidora. Que fue error, pero que no sabía, pero bueno. Después bajaron muchas... ¿Aprendiste el error? Muchas cosas le arruinaron a la gente humilde, le sacaron cosas. Eso sí, fue mi error de votarlo, pero bueno... Uno aprende los errores otra vez, porque él tiene que votarlo. Pero también no cuento a nadie que a quien voté, pero no, bueno. No, está bien, no se cuenta. Escúchame, amiga, lo que quería saber es prefiero si te... guardame mis... Si te sabemos sentiste cómoda... a quién votaste. Quería saber si te sentiste cómoda haciendo a votar, sí. ¿Qué onda? Sí, no sé, me sentí sentí algo adentro que me puse contenta cuando salí de la... Porque dudabas en ir. ¿Eh? ¿O no? ¿Dudabas en ir o no? En irme, me parece que hay señales aquí en Botones. No, era como que no ibas conmigo. Porque busqué en las redes y no me salía, no podía entrar. Entonces tenía que irme a la escuela directamente para poder votarlos. Y ahí, bueno, me atendieron. Y bueno, fue buena la atención. Sí, estuvo bien. A lunes otro sin... ¿Tardaste mucho? No, rapidísimo. Fue rapidito. Un rapidito. Sí, rapidito. Elegí lo que tenía que votar y bueno. Pungi, así. Palo y a la bolsa. Gracias. Muy bien, amiga. ¿Y vos, amiga? ¿Qué onda? Todo bien. ¿Cómo fue tu primera impresión? Que el cuarto oscuro tiene luz, pero bueno. No era tan oscuro. Era mentira que estaba pieza oscuro, ¿no? O cuarto oscuro, quiero decir. No pasó nada raro. Vieron que a veces va gente disfrazada. No vieron nada raro. Hay muchos, sí. Estuvo el de la motosierra. Estuvo el de la motosierra. Estuvo Iron Man. Espera, ¿quién más estuvo? Pero esa Toto. Dragon Ball. Sí. Votó. No, pero. Sí, no vieron por qué estaba todo a favor. A la familia y estaba eso. No es. Lo que él estaba. Que fueron disfrazados, están todos con. Bueno. No le ponemos su nombre. Sí, muchos disfrazados. Viste que siempre pasa algo. Siempre alguno dando la nota y medio disfrazado está. Y además, algo nuevo es como que no podés salir y decir el partido. O sea, si falta boleta del partido, no podés decir porque te anulan el voto. Sí. O sea, es como voto cantado. De una, claro. Pero si vos falta, o sea, vos podés pedir, pero no podés decir. Y después no podés llevar ningún símbolo, ¿viste? No, de el nada. El señor que tenía la corona en la remera, que no lo dejaban votar. Y este señor que estaba disfrazado de la bandera ropa de Argentina, tiene todo con la corona. No sé si tiene un lado el aborto. Es un señor mayor ya, pero bueno. No sé si acá o en Buenos Aires era, ¿no? ¿Acá en La Plata o en Buenos Aires? Buenos Aires. Sí, estaba disfrazado de todo así, color de Argentina. Hermoso la ropa. Y después ropa. El escándalo de Fátima Flores. ¿Cuál que fue? Quiso cerrar la escuela. Dejó a toda la gente afuera para votar ella. Ah, sí. Y Susana Jiménez hizo eso. ¿En serio? ¿En serio? No sabía. Divina, una diosa ella. ¿Qué preciosa. O sea, ella fue. ¿Cómo fue? A ver, contame la secuencia. Ella fue y ¿qué dijo? Fue, entró por la puerta trasera de la escuela. Sí. Y cerraron las puertas de principales y ella, la gente afuera y ella saludando ahí a la prensa, todo. Pero ella va a votó la, y salió. ¿Cómo es ella la... ya se cree primera dama. Sí, sí, mal. Ella ya flashó primera dama. Para no, mí sí, no. Mal. Qué bárbaro. Y después, bueno, Moria, diosa, como siempre ahí. Sí, bueno, pero yo a Moria sí la escuché que decía, encima que sacaron el meme que decía, yo hago la cola porque sí, para que todo el mundo vea que a mí me gusta hacer la cola, a mí me gusta la cola. O sea. Sí, así dijo. La sí, sí, que le gustaba Moria la cola. Bueno, a todos compartimos mucho con Moria porque a todos nos gusta la cola. ¿A quién nos gusta que le hagan la cola? Sí, muchos famosos y muchas cosas así como medias raras también, con respecto a Lali también, que bueno, que la critican también mucho. Pero ahí bueno, estuvo. Se fue a votar también. Fue a votar, sí, sí, sí, sí. Y bueno, la criticaron también. Por... Pero menos mal que la gente votaron bastante este mes. Sí, esta vez hubo como una movida muy... Muy intensa con la... Muy intensa. Ya veníamos desde antes. Ya sí, era como una cosa... Y ahora hay que para el otro mes, el 9, el 19 quiero decir, el 20 tanto, para que... ¿Quién será el presidente? Y ahora viene el balotaje. Y inclusive acá estábamos contando que todavía están contando votos. Sí. Esta, gana la... Entre Alak y Garro. Garro. Pero Garro no quiere dejar así. O sea, él insiste para que le vote tan... Que cuente toda la boleta. Que cuenten, que cuenten. Pero no creo que gana el otro. Ojalá que gane el otro, me gustaría. Igual ya habían informado que ganaba Alak. Que... Vamos a ver, vamos así a ver. Así que tiene... Tenemos boliches, todas. Tenemos todo gratis ya. Que sea todo así, todo show. ¿Abrimos un boliche nosotros acá en La Plata? Abrimos. Con túnel. Obvio, si no, ¿para qué querés? Si no, deja el intendente. Bueno, les quiero contar un poquito, a ver. Dale, amigo. Volviendo a esto que vamos a tener balotaje y toda esta cosa, así como que el país se está poniendo ahí como más intenso en estos días. ¿Qué propuestas tienen los candidatos al balotaje para mujeres y diversidades? Más que nada, más que propuestas, son como cosas que fueron diciendo a lo largo de este tiempo, ¿no es cierto? Como que fueron recauchutando dichos y bueno, más o menos lo que cada uno quiere, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, Milei planea eliminar la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles de enseñanza. Bueno, estamos hablando de ESI, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es importante el ESI? A ver, ¿qué opinan ustedes? El ESI es como... explicarle de una manera más a los niños, ¿no es cierto?, desde temprana edad, acerca de la sexualidad, del respeto, de lo que está bien y lo que está mal, no de una manera tan explícita como algunos salen a decir, no, porque mi hijo tiene 5 años, quiero que le muestre una pija. No, ay, no es así, no es así, señora. Sí. Bueno, igual yo a los 5 años... Pero, ¿entendés? Como que salen de ese lado a decir, no quiero, bueno... Este personaje es el que sale a decir, bueno, que él no quiere eso en las escuelas. Que bueno, para mí está mal lo que dice este señor. No sé qué piensan ustedes. Creo que no. Lo que va a sacar está, no, bueno, está feo porque como es la educación de educación en eso está bueno porque sí, como tienen que aprender a respetarlo o tener sexo con otra persona, cuidarse, las pibas de 12, ahora desde temprano, la realidad, vamos, de temprano tenemos sexo. Y no digamos desde ahora, paren porque yo soy grande y vos sos más grande que yo y nosotros que paramos de bueno, nada, bueno que la, esa, no hay muchas jóvenes, chicas jovencitas que ya empiezan a experimentar sexo, está bueno que le enseñe a usar para cuidarse, usar preservativo, todo eso. No es más como antes, tenemos que esperar tantos años para tener sexo, en la época de mí creo que es virgen al matrimonio, ¿no? Sí, tengo que llegar virgen al matrimonio, pero no pude. Pero bueno, así que eso, vamos en seriedad. Bueno, como decir, está bueno eso que enseñe educación sexual en la escuela. En toda la escuela tiene que hacer eso. Porque si, imagínate la que era antes, la época de mi mamá, tenía hijos, 12 hijos tiene y. Ay, qué hago todo con. ¿Qué hago con tantos críos? Toma, empezó a revertir. No, sí, es y importante, sí, no solamente por el hecho de cuidarse la enfermedad, de todo un poco y no tener hijos y bueno. Está bueno eso, educación. Y también sacar el tema del tabú de la sexualidad, ¿no es cierto? Sí, esta sí. Cosa de decir, bueno, no, de esto no se habla. Al contrario, hay que hablar, hay que informarse, sí, sí. Hay que sacar esta cosa del tabú, ¿no es cierto? Y bueno, esta gente se ve que bueno, vive en años atrasadísimos. Sí, o sea, sí. Es lo que quieren es atrasar. ¿Qué pensamos, claro, amiga? Claro, tantos derechos ganados y ahora los quieren sacar, es como que la gente también se asusta de eso. O sea, está asustada. Pero, no, o sea, no está todo. Por ahora no se sabe quién va a ganar. Porque viste que en la tele dan muchos, como que los votos de Bullrich se van a ir para Milei. Y está ahí todo medio jodido. Pero las propuestas que da Milei. Y es más, cuando salió en el búnker, no hubo muchas propuestas buenas. Todo el kirchnerismo, sí. el kirchnerismo. Este esta persona que quiere ser presidente, no puede ser presidente, porque vos le ves las redes, las tele, cómo habla, cómo gritan. Es terror. A mí me da miedo, terror. Y porque no puede hablar más de la persona del país que le está, donde vive y está ganando plata a la vez. Y está robando a la gente también. Claro. Roba también. O sea, lo que yo, a lo otro que roba. Lo que yo veo que él le tira mucha como mierda al kirchnerismo, que es un gobierno que lo gobernó, que ya pasó. No solamente. Y él viene a decir, voy a sacar esto, voy a sacar el otro. Y estamos en la misma. O sea, el kirchnerismo lo hundió, como él dice, pero él los quiere sacar todos los derechos que nosotros ganamos. Sí, sí. ¿En dónde estamos? El derecho a la igualdad de nosotras también, no quiere. Claro, nada. Sí, obvio, es re antiputo. No quiere que depende, o sea, nada. Sí, sí, que él, como no dice él, hay, no, nosotros podemos casarnos, pero no sé, no tiene que depender del Estado, dice, para casarnos. La homosexual no tiene que depender del Estado para casarse. Si se quiere casar, que se case, algo así, dijo. Bueno, claro, yo sí. La sigo en las redes, cómo habla y cómo. Igualmente más lo más feo es que quiere quitar la salud pública, eso también. La escuela pública, eso es lo más jodido que yo prefiero mil veces que gane Massa, porque sé que voy a tener un poco más derecho en los hospitales, en todo un poco de nosotras mismas, que nos está dando del derecho el Estado para poner el hospital, y también el derecho nosotras tenemos para casarnos, para tener algo en la... cosa que, bueno, claro, al derecho de la mujer y de género lo quiere sacar, o sea, que fue algo que las chicas trans pelearon y ganaron y él los quiere sacar. Imagínate. Claro, lo que quiere hacer es eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y eso, eso es lo que dijo así directamente, o sea, lo voy a eliminar. Motosierra. Motosierra. Sí, tal cual. Eso es lo que dijo, o sea. Después también una de las cosas es que advirtió que por lo menos habrá un plebiscito en referencia a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en el 2020. Así que bueno, esto también va contra eso, contra no es cierto, la legalización que hubo sobre la interrupción de... ¿Y la que dijo la que va a ser vicepresidenta o la que va a estar con ella? Dice que los hombres tienen que... tiene que sacar, no tiene que cuidar a los hijos. Tiene que. Sí, que iba a. Sí, lo estuve mirando. También. Que decía como que iba a sacar. Como que los hombres pueden renunciar a la paternidad. Ah, sí. Eso dijo. Y no tiene coherente. Dice que la abuela le decía que las mujeres pinchaban los forros para tener hijos con los hombres. Sí. Eso, terror para cómo hablan las teles. No, bueno, sé. Y la venta de órganos también. Ah, también. Que es algo como que vos decís, ¿what? Y después pasaron también de que le dijo al Papa que era un demonio. Sí. O sea, está mal, hicieron... Sí, vos escuchaste la voz. Sí. Aparte, él usa palabras como cuando les preguntan acerca de, por ejemplo, de qué opinas acerca de la educación pública. Y él dice que es una aberración. Sí. O sea, usa esa palabra, que es una aberración. Que la educación sea pública. Y entonces como... Claro, igual hay mucha gente que te pelea y te dice, no, que tiene que haber un cambio, que no te asustes, qué sé yo. Yo, o sea, de mi parte yo digo, ojalá que gane Milei y después que me vengan a decir qué es lo que pasó. Yo también entonces, digo eso, que gane y para saber qué... Me gustaría que gane a la BEA, a ver qué es la gente que lo quiere, que quiere que pero, haga un cambio, a ver qué cambio va a haber. ¿Milei en qué va a cambiar si gana? Va a ser los mismos y obvio que va a... Él lo que quiere sacar todos los leyes, lo que tiene, claro, todos los favores, los pueblos. Y después va a ser igual la Argentina. Obvio que no sé qué va a pasar si gana él, pero va a cambiar todas las leyes. Ahí... Igual lo que uno espera, a ver, sea quien sea que gane, o sea, sabemos, ¿no? Si llega a ganar, que es un riesgo. Si llega a ganar, los pueblos no le va a dejar estar mucho tiempo. Capaz que un mes, dos meses y después explotas todo. Eso sí, ahí sí explotan, como dicen. Porque ¿crees que va a pasar otro como otra vez como ya hubo? Creo que la gente no le va a dejar más. Si empiezan a hacer como no hace bien las cosas, ahí sí explota. Ojalá que gane Massa. Y si Massa no hace bien, bueno, también la gente le va a explotar todo también. Si no... Le vamos a explotar todo, amiga. Y sí, la gente le va a dejar ganar a Massa, pero le va a controlar. Tienen que hacer todo lo que prometen esa noche mismo que cuando subió en el escenario a hablar. Sí, obvio. Y si no hace, se explota todo. Si no, hacemos explotar todo, amiga, porque nosotras ya estamos cansados, ¿no es cierto? De estas cosas de... me parece que estas cosas como que se están generando como el tema del miedo, ¿no? Es decir, la incertidumbre, que te da miedo que de saber decir, uy, si gana este, va... Oh, y va. De eso hace mucho lo empezó, cuando empezó Milei, salió a la luz, que va ese candidato, ya empezó el miedo con todo. Y entonces, ahí ya... Eso fue de hace mucho y ahora sigue con los miedos. Ojalá que termine ya, pues yo quiero que termine. O no, que te estresan. Ay, sí, me hace mal. Muchas las redes, estoy todo en las redes y las tele. Ay, no. Me hace el... Aparte bueno, de eso, yo las quiero mucho a la Argentina porque no soy de acá, pero lo amo con todo mi corazón. Amiga, vos sos más argentina que el asado. Basta. Y lo agradezco que me dé el lugar y la tengo lo mío y no quiero perder. Y ojalá que no. Pero bueno, ¿le dejamos hablar a Chana también? A ver. Gracias, como veía que tenía ganas de hablar. Sí. No, como varias cositas. Para mí ahí, digo, más allá de que en algunos aspectos como re de acuerdo con lo que vienen planteando, que de alguna manera la personalidad y la forma, digamos, de expresar el proyecto de Milei y las ideas que tira son abrumadoras, claramente. Me parece que hay que también tener presente un poco, lo decía Nancy, digo, gane quien gane, frente a la avanzada contra nuestros derechos, seguramente estemos todas y todos en la calle, eso seguro. Pero también está bueno como poder problematizar esta construcción del miedo que se ha hecho, que me parece que es algo con lo que no acuerdo políticamente. Digamos, para mí el maltrato psicológico y emocional sobre la población en general me parece que está mal. Obvio. Lo entiendo como estrategia político-partidaria en el marco de las elecciones, pero me hace acordar mucho a lo que pasó en la época de la cuarentena, cuando básicamente vos ibas a salir y te decían como la gente va a morir por tu culpa. Bueno, acá el país va a perder todos los derechos por tu culpa si votás mal, ¿no? Cuando en realidad detrás hay como un mapa político más complejo, que es que de alguna manera hay un corrimiento a la derecha, hay un 50% del padrón electoral que elige opciones de derecha o de ultraderecha, que hay un 25% del padrón que no salió a votar. Entonces hay un 75% de la gente que tiene la posibilidad, digamos, de tener una elección que no se siente identificada con esas supuestas ideas políticas que representan al pueblo. Y me parece que ahí hay que problematizar por qué, digamos, ese 75% del pueblo no elige hoy en día esa opción, que igual en el balotaje supongo que va a ganar Massa por la tendencia que hay, por el acumulado de votos que hay sobre otras fuerzas que son más progresistas. Pero digo, como para problematizar en el sentido de, bueno, de cara a lo que viene, gane Massa o gane Milei, con las diferencias político-culturales que implican los dos modelos, hay un modelo de ajuste que se va a aplicar, en mayor o en menor medida. Entonces, de cara a lo que viene, todo ese sector, digamos, que de alguna manera hoy en día está llamando a votar a Massa, porque de alguna manera siente que es el mal menos grave, tiene que haber un compromiso político de salir a militar, digamos, un cambio radical y salir de una plancha política que lleva muchos años y que de alguna manera hace también que si de alguna manera tenemos prácticas sociales individualizadas, ¿no? Digo, pues nosotros nos vemos, nos encontramos, tenemos reuniones, debatimos, pero la gente en la mayoría en general no hace eso. Está en sus casas, va, labura todo el día, labura 10 horas, 12 horas, no te quedan ganas para hacer cosas. Pero de alguna manera como poder empezar a complejizar nuestra participación en esa realidad. Digo, el voto es el piso básico y necesario que conseguimos en este sistema democrático y hay que defenderlo como la posibilidad mínima de expresión de cada ciudadana, ciudadano, ponele, que sea. Pero no puede ser lo único que hagamos, digamos, ¿no? Para mí el compromiso tiene que estar con la militancia y con salir a dar vuelta, no solamente la votación, sino salir a dar vuelta un sistema social en el que vivimos que vayas a un hospital y no sea solamente la atención de urgencia la que te brinde el hospital, sino que puedas ir y tener acceso a la salud y una salud de calidad. Que de alguna manera nosotros sabemos que las compañeras y las compañeras trans sobre todo, ¿no? Que son extranjeras, que de alguna manera no acceden a la educación, que no acceden al voto. Son compañeras que no acceden a la salud porque la salud es muy expulsiva y porque la salud es muy burocrática hoy en día. No digo que, como dice Milei, que hay que sacarla y hay que voucherizarla. Pero mínimamente tenemos que poder empezar a reponer y empezar a dar esas luchas para cambiarla, digamos, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar en la misma. Parece ser que la elección es el voto y que la elección es en sí mismo el voto, digamos, y no es el modelo de país o pensar qué modelo de país queremos, digamos. Claro, sí. Claro, es, sí. No solamente es, como decía Chano, no solamente es ir a votar, sino también es remarla y bueno, y estar ahí, como siempre decimos, ¿no es cierto? Estar ahí con el ojo ahí mirando a ver si se cumple o no se cumple y nada, y salir a romper las bolas también. Y como dicen, Chana, que las vouchers es una tarjeta que te dan en Estados Unidos, existe eso, que hay que una tarjeta, si no tenés plata adentro, no te atiende el hospital. Mm. Directamente te deja afuera y te morís. Sí o sí tiene que pasar primero la tarjetita por ese voucher, como dicen, y si tiene plata te atiende, y si no tiene, no te atiende, dice que. Hay muchas, bueno, eso dice. Claro, esos son modelos extranjeros que supuestamente quieren. Igual todos los modelos extranjeros que quisieron implementar acá. Pasaron. Sí, quiero sumarle a lo de la voucherización, que en realidad también ese crédito, comillas, que te da el Estado es según tus ingresos. El ingreso, sí. No, digo, en general lo va a usar la gente que menos dinero tenga, porque además se lo van a otorgar a ese tipo de personas. Pero además después ¿y si hay una especulación con la clase social a la que perteneces, ¿no? Sí. Según la clase es a la salud que vas a acceder y a la educación que vas a acceder. Un poco igual que lo de ahora, pero de alguna manera lo que hace ese corrimiento estatal es seguir generándole posibilidades a nuevos capitales para gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Es feo. Un garrón. Un garrón, la verdad. Un garrón, sí. Garro, garrón. Garro. Sí. Garro no gana. Ojalá que no, que se vaya ya. Vamos a ver, todavía está ahí rompiendo las pelotas, ¿viste? Sí. Como que no se quiere ir. Señora, ya terminó la fiesta, váyase y no. ¿Se quiere llevar las cortinas de la municipalidad? Y seguramente quiere llevar todo ahora. Sí. Porque váyase, ya le pusieron la música, ya pusieron los lentos en el boliche, ya es hora de irse. Quería seguir bailando, ¿no? Está como que las sillas son mías. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos un tema o seguimos? Sí, yo quiero escuchar algún tema. Dale, ahí volvemos. Vamos a un temita, por favor. Bien, y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y nuevamente te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, me pasa. no se me sale la cabeza. Le rompí el coro a una princesa. Se me fue la mano en esa, perdóname. Baby, lo siento, no miento, sé que te fallé. Hago el intento y Dios quiera te dé pa' volver. Quizás el tiempo te sane, bebé, tengo fe de que te recuperaré. Mala, mala, mala mía, bebé. Y mala, mala, fue mi amor. Explicaciones, ni que ruegue, ni que llore. Sabía que el hombre mentía, tú eres de los peores. Date cuenta que para ti ya no existo. Que te perdone Cristo. No, no sea mala. La huella. No es culpa mía que tú no la tengas clara. Yo no soy mala. Fuiste tú la rata de dos patas. Que si alguna vez sentiste algo lindo por matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radionauta. Falta, que te hace falta, me da ternura como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas. Luces, le faltan luces. Volvimos. Así, así íbamos cuando íbamos a votar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, mal. Veía las boletas así, o sea, ¿quién eres? Entrabas al cuarto oscuro y salía, ¿quiénes son? ¿Quién voto? Luces, te faltan luces en el cuarto oscuro, mi amor. Ay, bueno, hay, han dejado cosas muy lindas las votaciones, la verdad que los memes bueno, que han dejado... Ay, sí, los memes corren por todos lados. Me encanta. Bueno, chiquis, escuchen, mira, algo muy interesante. Dale. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el asterisco. son muy pero del asterisco. Que ahora se dice una filosofía muy interesante. ¿Así se dice? Por la frase de Patricia Burlich. Ah, mira. Ay, tenés razón. Que al final no nos vamos a enterar cuál era. No, nos quedamos pasar, todos con las podemos dudas. Usar su frase. Ah, para... se quedó con las dudas de poner las luz a la persona. Claro, ¿qué? Quedó ¿qué, la con ¿qué sido? Bueno. Era su proyecto. Prenderle a la gente, poner la boca a la gente la luz. ¿Cómo iba a ser? No, nunca entendió. No sé qué era el proyecto. No entendió. Pero bueno, pobrecita se quedó, sufrió. Yo, a mí me dolió mucho cuando abrazó a su amigo Max, Macri y lloró porque... Amiga, porque vos sos buena, pero en realidad tú estás víboras. Pero bueno... Es... Tan pisí que duele el orano. Sí, mucho. Pero bueno, yo me quedé con las dudas, con los proyectos que iba a quedar, con lo que iba a poner las luces a la... ¿A la gente? Sí, a la gente, bueno. Metete las luces en el asterisco, justamente. Les quería contar algo que me parece que está muy bueno, que suma muchísimo al arte, que es algo que, no, aunque, bueno, a mí en general me encanta mucho. Estamos hablando del Festival Asterisco, que cumple 10 años. Sí, muy 10 lindo. Años. Sí. Del 26 de octubre al 5 de noviembre se podrán ver películas y cortos, además de poder asistir a eventos, recitales y todas las propuestas del, que el festival tiene. Bueno, que esto viene ya desde el 2014. Me encanta. Nosotros, acá en La Plata hubo, ¿no? Así como un festival, no, no sé si era de este, del Asterisco, pero nada, estuvo muy bueno porque son... En las Islas Malvinas pasaban películas. En el pasaje de Ardo Rocha fuimos, ¿no es cierto, Chani? Está el espacio Weir y está el Festifreak. Ah, que son okay. Les mismes, algunos, o sea, son estudiantes de cine o recibides que hacen esos dos eventos. Hacen esos eventos. Que, me acuerdo que estuvieron proyectando también algo que estuvieron acá no, los actores, estuvieron los protagonistas de Lemon Sal, ¿se acuerdan? De Lemon, que estuvieron muy buenos, bueno, también lo estuvieron pasando ahí. Bueno, esto más o menos tiene que ver con eso, con, son con es cine, digamos, es un festival internacional de cine LGBT. Y bueno, nada, esto me parece que suma un montón. Me encanta. Vos vas ahí, ves cortitos ahí, películas, pingui pingui. Te tomas una birrita, porque también va a haber birritas, va a haber cositas, va a haber shows. Y bueno, acá, nada, para disfrutar un... Esto va a ser en Capital, pero en bueno, Capital, sí. Vamos a ver si lo pueden traer para acá también. Porque acá estuvo bueno la última vez que fui. Acá, que se hizo en el pasaje de Ardo Rocha. Que estuvimos con Chani y estuvimos con Newen también. Que nos encontramos ahí, ¿te acordás? Estabas muy ebrio vos ese día, ¿no? No se acuerda. Hay fotos. Sí, ahí en pasaje de la Rocha. ¿Viste? Después comemos un pancho, ¿te acuerdas? Florecer eso de vuelta por acá y eso me encanta, está buenísimo porque nada, apoya al arte y a las personas que se dedican a toda esta cosa y es una posibilidad, porque uno no tiene posibilidad generalmente a asistir a estos eventos o no sabe o estos cortos se hacen generalmente como muy cerrado para muy, un grupo muy especial, especial sí. Muy específico, como pasó con Lemon Sal. ¿Se acuerdan cuando vinieron los chicos de Lemon? Que era una propuesta que estaba muy bueno, que trata la temática de que lo difícil que es para las personas trans conseguir un alquiler y trabajo y todo eso. Bueno, de ahí nacía todo esto, lo de Lemon, que estuvo bueno, y se proyectó solamente en un lugar así como que no tiene tanto acceso a tantas personas, que no todos saben, entonces que se genere este tipo de festivales a mí me encanta, porque nada, no solamente lo van a ver gente, por ejemplo, de acá de La Plata, sino que es a nivel internacional, porque se va a hacer algo como más, van a participar diferentes países como Brasil, Colombia, entonces va a ser como más internacional y va a estar bueno, me parece que está bueno y que suma un montón. Qué bueno. Y me encanta. Así. Nosotros tendríamos que hacer alguna película, algún corto. Ya sé, a vos no te gustan los cortos, amiga. Ya. No. Si es corto. Sí. Claro. Dos de esos. Eso. Escenas con las chicas. Hicieron. Sí, hicieron. Hace poco. No sé si sigue haciendo. O sea, está haciendo, no sé, pero hicieron una que presentaron una vez. Luz y no, sí, chicas con batería. Eso, Lemon. Escandalosa. Eso fue. La gente de Lemon Sal. Ah, eso. ¿Se acuerdan que también hubo también, inclusive está en YouTube, lo de las chicas prohibidas? También. También, sí, hay un corto ahí, está Nancy ahí charlando. Pero estuvo bueno, eso lo pasaron en El Laberinto, me acuerdo. El Laberinto, sí. Y estuvo creo que muy bueno. Acaba de un teatro de terror, algo así acá. Ah, sí, pará. Ahí ya busco la data. Acá en Olga va a ver, ¿no? Ey, porque va a estar buenísimo. Estaría para hacer un corto de las chicas prohibidas. Las chicas prohibidas. No, las chicas prohibidas se acuchillan. ¿Te imaginas? Tipo, unas chicas trans, pero terroristas. Es que es. Bueno, más cosas se suman. Tenemos acá en el Olga Vázquez. Cuchilleras volumen 1, 2 y 3. Tenemos para toda la década. ¡Ey, sí! Me reprendo a esa. Después lo último del inicio. Yo quiero ser una de las acuchilladas. Sueño con que me desgollen despacito. Ay, bueno, hablando de degollar. Acá en el Olga que es Masacre en la escuela. Masacre en la escuela se llama. Es un tour teatral de misterio y de terror. Acá en el Olga Vázquez va a estar el sábado 14 y el 28 de octubre a las 9. A las 3 meses recién, yo pensé que este mes. No, ahora. Ya está agotado. Ahora. Porque lo pusieron en rojo, mirá. Sí. Se agotaron, pero bueno, vamos a ver si lo podemos. Pero va a estar bueno, es una propuesta que está buena, tiene que ver con una historia de terror que pasó en un lugar, de que hubo una masacre. Y es un teatro de misterio y de es como un tour. ¿Por qué es un tour? Porque vas a ir como pasando por diferentes lugares, como que vas a ir viendo. No es que vos te vas y está en un escenario y vos te quedás ahí tipo teatro normal. No. Vos tenés que ir recorriendo con los actores mientras que va pasando. Es como el Bosque de la Plata de la noche. Algo así. Claro. No, es que vas recorriendo bueno. Los actores haciendo su trabajo, ¿no? Sí, claro, mientras que van actuando la obra de teatro, ellos van caminando y vos los tenés que seguir. Como una casa de terror. ¿Sí? Claro, de terror. Como, sí. ¿Nunca te metiste en una casa de terror? Nunca. ¿Al túnel de América tampoco? Nunca fui de América. Bueno, algo así. Así, más o menos, viste que uno nunca sabe qué se va a encontrar en esos lugares. Y sí. Así que bueno, todas estas cositas van a estar pasando acá en el Olga Vázquez. Va a estar bueno entonces, para... Pero bueno. O sea que vas a salir violada, asesinada, asustada, todo. Le saca el corazón todo. Y eso esperamos. Después lo contás la experiencia. Sí. Eso esperamos. También van a estar pasando cositas en... El laberinto. El laberinto Casa Club en 13, esquina 59. Muestra de cantos. Ay, yo quiero ir a mostrar mis cantos. Chiquis, cantos. Vamos. Bueno, esto va a ser el sábado 28 a las 9 horas en laberinto. Así que nada, qué interesante, ¿viste? Tenemos propuestas. Nos armamos ya el fin de semana. La lista llena tenés. Tenemos todo, de todo. Está completa. Qué lindo, bueno, me encanta. ¿Qué van a hacer este finde? Yo voy a venir a ver Masacre. Masacre, sí. Pero se lo acabó la entrada. Y bueno, amiga. Tarde. Se dieron cuenta tarde. Bueno, yo voy a venir a ver Masacre. Después les cuento. El martes que viene les cuento a ver cómo. Claro. Si me asusté o no, lloré, salí corriendo. Espero que haya una segunda parte. No. Mira, la idea es que sí. Sí. La idea es que sí, depende del público y la gente que quiera seguir mirando, bueno, vamos. Porque a 20 entradas sí no vale. Muy poco. Claro, el tema es este, que son de a 20 personas nada más que 20. Pueden venir a ver la obra porque, viste... no podés estar. No, no pueden haber mucha gente. Porque es como un recorrido y todas estas cosas, bueno. Tiene que haber como cupo limitado. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Y caminando atrás de los actores. Yo después les voy a contar, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo se preparan? Ya que nos cuente algo del viaje que tuvo. Sí, ese viaje. De la marcha, que hable un poco. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Fuiste a Miami? ¿Dónde fuiste? Estuve haciendo tour patagónico. Además, fuimos al 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales, Personas No Binarias. De todo. Que es una gran lucha que dimos como parte del activismo feminista y transfeminista de La Plata, que no arrancó en La Plata, pero que fue como un hito. Y que es el segundo encuentro que tiene ese nombre en la formalidad. Así que bueno, fuimos ahí a encontrarnos con miles. Fuimos 75.000 personas las que estuvimos como habitando el encuentro. las temáticas transversales fueron que básicamente el año pasado, en el encuentro de durante el encuentro de San Luis, justo estaban reprimiendo en el lago Mascar, digamos, sí. Hay una tierra ahí donde hay un LOF, que es el LOF Winkulmapu, que está como tratando de recuperar ese territorio. Y justo estaba recién asumido Aníbal Fernández, que ya sabemos que además fue el asesino de Mariano Ferreira y además un gran represor, democrático, pero gran represor, que creó una fuerza represiva que terminó sacando a la comunidad esta de Selov. Bueno, eso generó mucha tensión y mucho repudio a nivel nacional, entonces en ese momento se decidió que la sede de este año sea en Bariloche, Furilovche, como se dice. Así que bueno, nos fuimos a encontrar allí, a hablar, debatir. Es Nancy no fue la vez que íbamos a ir como venganza, pero es un encuentro que en realidad lo que hace es como crear dispositivos para dialogar sobre las realidades diferentes que atravesamos los diferentes colectivos que habitamos justamente el encuentro durante ese fin de semana. Es un espacio que técnicamente, comillas, es libre de violencia, pero bueno, han sucedido algunos episodios. Pasaron cosas. Sí, las comisiones organizadoras de los encuentros son como muy plurales. Ha habido tensiones políticas. Hemos dado la batalla, particularmente quienes fuimos como parte del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Plurinacional, porque hay toda una tensión entre las comunidades. Las comunidades mapuchas tampoco son homogéneas y hay tensiones políticas. Particularmente, nuestra tarea también fue como ir a apuntalar el proceso de pedido de excarcelación y libertad de la Machi y de todas las compañeras que fueron detenidas el año pasado. Y bueno, la línea fue esa, digamos, el pedido de libertad y repudiar las líneas extractivistas de todos los partidos políticos, que bueno, frente a la derechización, digamos, hay algo en lo que no hay grieta, que es la explotación de los bienes comunes, y de alguna manera como la presencia del encuentro tenía como ese tono, ¿no? Como repudiar fuertemente esos dos episodios y además organizarnos en las cosas que nos atraviesan en la vida cotidiana. Sí, bueno, la pasamos muy bien, la gente de Bariloche estaba chocha, con los fachos, obviamente, porque hay de todos lados, pero nosotros la pasamos bárbaro, así que el año que viene se hace en Jujuy, y tiene que ver con la represión que hubo durante este año, que la llevó adelante Gerardo Morales, y la reforma de la Constitución, que fue de conjunto entre la UCR, o el PRO Cambiemos, y el PJ, como para cerrar, así que el año que viene nos va a tener allá. Nancy, prepárate, porque tendríamos que ir. Tendrías que ir, amiga. Yo sigo las redes, me encantó la foto. Yo soy de la chica de las redes. No tenés que ir. Tenés que venir. Tenés, Nancy, que ir. Tenés que venir porque te están esperando todas. Muy lindo estuvo la foto de arriba que sacaron, que ¿cómo es? La bandera que llevaban las chicas en la GBT, bueno, la bandera Orgullo Gay. También estuvo, el sábado de la tarde estuvo la marcha contra los trans travesticidios, que se hace, si no me equivoco, hace 4 años, que se pone los días sábados, básicamente para que el resto de las organizaciones y partidos un poco acompañen, porque queda medio como soslayado ese reclamo, como suele suceder en general. Sí. Nosotros, de hecho, el 28 en general acá se hace la marcha contra los trans travesticidios, que es el día del orgullo, día internacional. Sí. Entonces, un poco para darle visibilidad a la marcha, se decidió hace un par de años que sea el sábado, que es un día antes de la marcha oficial general. Así que bueno, chocha, después me fui a descansar un par de días a Villa Langostura, así que excelente todo. Vacaciones, la que puede, vacaciones, la que puede, la que puede. Y la que no puede, que se quede en la que no puede, no mirar por redes. Y la que no puede, mirar las redes. Pero bueno, está hermoso tuvo eso, paisaje, que yo la vi la foto, que me encantó. Sí, bueno. Amiga, bueno, nada, estaría muy bueno que vayas en representación de Venganza Afectiva. Ponete las pilas, mira. Sí. Mili te iba a decir, Nancy. Ey, bueno, te queda todo un año, amiga, para juntar algunas chirolas. Para arrancar, y va a estar muy bueno el año que viene. ¿Conoces Jujuy? No. Bueno, ahí ya. Veo nomás la historia de Jujuy, así. Bueno, pero vas. Que son vas. Las tierras. Representás a Venganza Afectiva. Y también la marcha, que bueno, que lo que pasó se dio todo en las teles, no me había. Pero bueno, vas, mira. Te paseas, te tomas unos vinos. La vamos a ir a buscar a la casa directamente. Te tomas unos vinos, paseas, haces un poco de ahí de recorrido y de paso estás haciendo algo que está bueno. O no te dejan, Nancy, a ver, contá la verdad. ¿Por qué? gobernada. ¿Y vos también? ¿Por qué no te vos va con yo no puedo. Bueno, podés. Me tengo que montar, si no me das tu pelupa. ¿Y por qué no te montás? Y ya está, te represento. Ay, se aterra. Bueno, vamos a ver si... Tenemos acá un tiempito. Bueno, vamos. Chiqui, vamos a seguir. Y nada, una cosa así como se viene. Vamos a seguir hablando de todo esto, pero estoy como medio emocionado. Se viene el cumpleaños de Venganza. ¿En serio? Sí. ¿Tercero? El 24. Vol 3. Se viene. ¿24? Ya tienen pensado que se van a poner. Hay que ir pensando eso. Vamos a pensar la temática. Si quieren participar y decirnos qué temática les gustaría, no sé, como un color, ponele. Dorado. Rojo. Negro y dorado. Me gustan más los rojos. ¿Rojo? Diamante rojo. No, negro no. Amiga, pero Papá Noel. Negro no. Muy naranja. Naranja. Un verde. Un verde. No, no vamos a poner de acuerdo nunca, me parece. No. Yo quiero dorado, amiga. No, yo ¿por quiero... qué dorado? Plateado. Bueno, eso está discusión, lo podemos discutir, lo podemos traer a debate, lo podemos llevar a la asamblea. De rosa, también. Todos de rosa, listo. Todo de rosa, ay, qué lindo, me gusta. Todo de rosa. Chana está re contenta, le encanta. A Chana le gusta. Yo la veo. Victoria Tolosa Paz, tú se puso un saquito rosado, yo no sé si la vieron el domingo. Rubia espléndida, Barbie, ya no tengo ganas de usar rosa más. Se quemó el rosa. La mató eso. Ya, viste, éramos todos de emoción rosa por el Barbie, ahora vino la Tolosa Paz. No, Tolosa Paz cago el rosa. Y todo. ¿Qué hago con toda la tonelada de rosa que tengo? Basta. La referencia del puto de la Barbie y la referencia de la torta fue Messi, vos te das cuenta, ¿no? ¿Cómo? Hablé muy rápido. La referencia tuya de marica fue sí, Barbie. Obvio. Y la mía fue Messi. Ah, mira vos, claro. Celeste obvio. Y blanco. No. Celeste y blanco, no, muy argentina, no. Basta con el mundial, chicos, basta. Ya grité, ya lloré, basta. No quiero más mundial. Pará, habíamos hablado que era técnica de bandera, ¿te acordás? Cada uno con su color. Su color, sí. Lo habíamos hablado acá con Mili. Sí. Ah, está bueno eso. Sí. Cada uno representando un color de la bandera. Sí, lo ah, me gusta, me gusta. Sí. Vestido de ropa de... Claro, todo un color. ¿Vos o todo rojo? Verde, o todo... ¿A vos te gusta el rojo o venís todo de rojo? Todo amarillo. Ah, sí, así está bueno. O todo amarillo. O todo... Ay, me gusta. Me gusta. Quiero. Bueno, hay que preguntarle a la gente a ver si se prende, si les gusta y... Estaría bueno. Y nada, que opinen, que nos gusta. Sí. ¿Querés pasar a las redes, amiga, para ver a dónde pueden opinar? Si les obvio, interesa? Dale. Los podés buscar por Instagram como Venganza Red Afectiva y también con el mismo nombre pones Venganza Afectiva en TikTok, en Facebook y ahí estamos nosotros. No escuchan. Ahí está, ahí opinás. Y ahí lo podés escuchar también. ¿Y de qué color vendrás vestido también? Claro. Eso ¿de qué color? Bueno. ¿Qué maneja la red de nosotras? ¿De la radio y la de vos? Esta yegua. ¿Qué maneja? ¿Algún? ¿Alguna marica, viste? ¿Y una marica perdida? ¿Por qué no pones algo publicado? Bueno, ¿qué ponemos y qué opinen la gente y después te putean? Alguna ¿sí? traicionera peronista. Bueno, esta es la asamblea. Ahí está. Hay que debatir por qué no se consultan las cosas acá en este momento. Perfecto. Próxima asamblea, lo debatimos. Hay que venir. Bueno. Bueno, chiquis, listo, ya me cansé. Listo. Quiero seguir tomando birrita. ¿Llegamos a nuestra fin? Llegamos a nuestra fin. Los vemos el otro martes. Nos vemos el martes que viene. Sí. Gracias a Lola, gracias a Radionauta. Gracias a todos. Pablito. Gracias a Chanita, gracias a Newen por hacernos el aguante. Y también los queremos a todos. Y bueno, le mandamos saludos a la Emi. Y a Mili. A Mili que no vino. Quedó estresada. La estresada que se quede tranquila. Desestresate y nos vemos el martes que viene. Un besito grande a todos, buen fin de semana, nos vemos. Chau, chau. más miedo al amor. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.